Muy buenas, estamos en Autonomía Ciclista, en el programa número 61. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega. Estamos emitiendo desde Radio Almaina, Granada. Un saludo a toda la gente que nos escucháis a través de la FM, en la 107.1. Este programa suena aquí los jueves de 20 a 21 horas y los domingos de 9 a 10. También saludamos a la gente de Radio Bronca en Barcelona, a la gente de Radio Insurrecta en Castellón, a la gente de Radiópolis en Sevilla, a la gente de Radio Malva en Valencia, Radio Filispim en Ferrol y Radio Pra en Asturias. También saludamos a toda la gente que nos escucháis a través de radioalmaina.org y a través de los podcasts. Y recordaros que tenemos un mail de contacto a través del cual nos podéis hacer llegar las sugerencias y demás. Este es autonomiaciclista@hotmail.com. Hoy la temática va a ser, vamos a entrevistar a una compañera de Madrid. Vamos a preguntarle sobre unos cursos que están haciendo sobre circular en bicicleta por ciudad para mujeres. También vamos a hablar un poco de un atropello que ocurrió hace menos de un mes en Avenida Constitución aquí en Granada y sobre las bicicletas compartidas OFO y OBike introducidas hace unos meses en esta ciudad. Como banda sonora tenemos a esta gente, un grupo granaíno muy rockero y que desde aquí saludamos y nada, ahí empezamos. Taxi night. Bueno, hasta ahí la canción de esta gente, Grupazo Granaíno, y os recomendamos su escucha. Al teléfono tenemos a Elena. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Elena? Hola. Hola, ¿nos escuchas bien? Más o menos. Sí, vale. Más o menos. Vale. Te queríamos preguntar por una cosa que, por un proyecto que estás llevando a cabo sobre conducción de bicicletas en ciudad para mujeres. Un curso, ¿no? Sí, estamos haciendo este curso varias mujeres de la Asociación Madrid Ciclista, porque nos pareció que era una cosa pues que no se estaba cubriendo adecuadamente y que podía haber interés. Y hicimos la prueba y la verdad es que sí lo ha habido, hemos tenido muy buena respuesta. Habéis empezado hace poco, ¿no? Es un curso que consta de 4 sesiones, hemos hecho ya la primera y bueno, parece que la gente salió contenta. Habrá que ver si luego acaban sabiendo circular mejor por la ciudad. Y es solo para mujeres, ¿verdad? Es un curso que hemos programado solo para mujeres porque en parte pues lo hemos hecho en un espacio que creíamos que podía interesar, que es el espacio Encuentro Feminista en Madrid. Que en este sitio se organizan muchas actividades dirigidas hacia mujeres. Y aunque nosotros también, desde Madrid Ciclista, tenemos muchas actividades dirigidas a todo el mundo, pues pensamos que una actividad dirigida hacia mujeres pues quizá consiguiera pues que mujeres que de otra manera no se interesan en este mundo pues entraran, y así ha sido. La verdad, no sabemos muy bien si la razón por la que se han apuntado es porque solo era para mujeres o porque tenían interés en el ciclismo urbano y ya está, pero el caso es que sí, que hemos tenido muy buena respuesta. ¿Cuántas personas estáis? Nosotros hemos hecho de momento un grupo pequeño, solo para 15 plazas. Tenemos 15 plazas, porque aunque tenemos alguna sesión teórica, también queremos hacer sesiones prácticas circulando en condiciones normales de ciclismo. Entonces, claro, no pensábamos que podríamos coger más, porque las tienes que dividir en grupos para que no sea un grupo demasiado grande y puedan realmente aproximarse a una circunstancia de ciclismo en la calzada normal. Pues bueno, al momento tenemos 15 personas que ya han entrado en el curso actual y tenemos otras tantas en lista de espera, o sea que puede ser que lo repitamos. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Y cuál es el objetivo del curso? Bueno, tenemos mujeres que tienen todo tipo de niveles, entonces no es muy fácil decir qué es lo que queremos para cada una de ellas. Nos gustaría que todas ellas salgan habiendo aprendido algo y habiendo mejorado un poco su manera de circular, que cómo llegaron. Aparte de eso, pues tenemos desde una chica que no sabe andar en bici y que estamos también enseñando a andar en bici, pues a lo mejor ella con eso ya se va a ver satisfecha. Otras, en cambio, son ciclistas deportivas y quieren aprender a circular por la ciudad. Hay un poco de todo. Entonces cada una tendrá que intentar sacar. Es muy difícil tener un grupo homogéneo, ¿no? Y tampoco se trata de eso, sino pues de que cada uno saque lo que pueda y que mejore. Qué interesante. Y consta entonces de 4 sesiones. Son 4 sesiones, la primera ya la hemos hecho. La primera intentábamos hablar un poco sobre cómo afectaba al ciclismo urbano el hecho de ser mujer, porque es verdad que yo creo que los hombres a veces no se dan cuenta, ¿no?, de que hay mitos que afectan a la mujer de forma más importante, pues sobre comportamiento en la calzada, sobre cómo te tratan otros automovilistas. Ellas mismas pues nos fueron diciendo muchos mitos que ellas pensaban de cómo circular en bici siendo mujer, y muchos de ellos pues ya los habíamos hablado y los pudimos un poco intentar desmontar, que no todos son desmontables, porque hay cosas que son verdad y no tienen más tutía, ¿no? Pero bueno, intentar desmontarlos, quitar la importancia, ver cómo resolverlos para que eso no sea un freno. ¿Consideráis que dentro del ciclismo urbano, dentro de las asociaciones, digamos, activistas en cuanto al ciclismo urbano, están, digamos, demasiado ocupadas por hombres? O sea, y bueno, eso es una pregunta, si es así, si veis que eso ocurre, y también si en muchos casos son los hombres los que hablan por las mujeres, que necesitan las mujeres, pedimos esto para las mujeres, ese tipo de cosas. Claro, precisamente desde una perspectiva feminista que nosotros tenemos, pues es algo que nos sentimos un poco utilizadas, porque es verdad que muchas asociaciones piden en nuestro nombre, por ejemplo, carriles bici, con la excusa de que nosotras no sabemos, no nos atrevemos, somos débiles, vamos muy despacio, Y claro, eso es una cosa que a nosotros nos da mucha rabia. O sea, si tienes miedo tú, pídelo para ti, pero no me digas que lo haces por mí, pobrecita, que yo es que no voy a saber si no. Nosotros queremos demostrar que como mujeres podemos ir por la calzada de la misma forma que los hombres, que no tiene igual que vamos en coche, vamos en moto, vamos en taxi, pues lo mismo podemos ir en bici. Entonces, me está diciendo que bueno, que en el mundo de asociaciones, ¿no?, de ciclistas urbanos en Madrid están mayoritariamente ocupadas por hombres. Sí, de hecho, yo creo que ahora mismo nuestra asociación Madrid Ciclista es de las pocas que tiene mujeres que son realmente activas. Seguramente que habrá en otras asociaciones, seguramente habrá también mujeres, pero desde luego activas no, porque no las vemos habitualmente mucho en reuniones, ni vemos que levanten la voz, ni que hablen por ellas. Es verdad que la mujer en general, en cualquier tipo de activismo, ciclista o de otro tipo, está menos presente. Uh-huh. Normalmente el hombre suele ser más social, la mujer más quedarse en su intimidad, ¿no? Uh-huh. En parte, creemos que parte del problema es que la mujer, cuando intenta hablar y expresarse en espacios públicos, pues a veces no se siente del todo escuchada o interrumpida o incluso tratada de una forma un poco... infantilizada, ¿no? Como pobrecita lo que tú dices, esto no es así. Y entonces muchas veces pues dicen, pues yo no me meto en esos rollos para que luego encima no me escuchen. Uh-huh. Nosotras queremos hacernos escuchar y de hecho en nuestra asociación tenemos la suerte de que somos escuchadas, no tenemos para nada esa sensación, ¿no? Pero sí que es verdad que en otros puede ser que les ocurra. O si no, no sé, yo supongo que cada una... Uy, eso último no te estamos escuchando, Elena. ¿Perdón? Eso último no te lo hemos escuchado. Porque esa medio cortado. Ah, pues no, que digo que la mayoría de mujeres se dedican menos al activismo. Yo creo que por miedo a no ser escuchadas. Y entonces, al crear un ambiente en el que solo va a haber mujeres, pues ellas se animan más y creen que ahí no van a tener ese problema, ¿no? De no ser escuchadas o de que su opinión se deje un poco como menos importante. Aquí, de hecho, en Granada hay un colectivo más bien dedicado a lo deportivo, pero que también es de mujeres. Se hacen salidas para ir en bici las mujeres, porque precisamente hablan de eso, de que no se sienten cómodas con los hombres por cómo las tratan, ¿no? Que todo el rato le dicen, pues no, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, ¿no? O se sienten presionadas por el ritmo del grupo. No hablo del grupo, no hablo de ritmo de velocidad, ¿eh? Hablo de otro tipo de ritmos. Bueno, yo tengo que sacar aquí una lanza a favor de mis compañeros de Madrid Ciclista, porque son una gente estupenda. Uh-huh. Y yo con ellos me siento absolutamente en grupo, muy bien tratada y vamos, para nada tengo ese problema. Uh-huh. Pero yo entiendo que no todo el mundo tiene las mismas experiencias y que a lo mejor pues eso, algunas mujeres les puede echar un poquito para atrás. De hecho, claro, yo pienso que algunas de ellas incluso pueden haberse apuntado para conocerse entre ellas, ¿no? Y conocer a otras chicas que también están interesadas en la bici. Uh-huh. Claro. Últimamente hay una... Bueno, hay noticias de Madrid que quieren hacer un carril bici en la Castellana y se suelen poner también otra vez a las mujeres de como por medio, ¿no? Como diciendo, esto es para también para bueno, es un poco para vosotras, ¿no? Como y siempre surge de esos movimientos más, bueno, donde están dominados por el hombre. ¿Tenéis una sensación de eso, de paternalismo? ¿El curso es que habéis planteado era como salir de ese paternalismo y tratar de empoderaros de alguna manera? Claro, claro. Y de hecho, o sea, tú ves la gente que se ha reunido con políticos o tal para contar la historia de carril bici Castellana y no ves más que hombres. Pero luego su excusa es las pobres mujeres que si no van a poder ir por la Castellana. Pues yo voy por la Castellana y no tengo ningún problema, cumpliendo las normas que tienes que cumplir y sabiendo cómo circular. Uh-huh. Es verdad que yo creo que es una excusa. Yo creo que es una excusa. Yo creo que el carril bici lo quieren para ellos. Y como no se atreven a decir, es que yo soy un poco miedoso o lo que sea, pues entonces dice, venga, para, vamos a decir que es para las mujeres, que ellas ya se supone que son miedosas, ¿no? ¿Qué, sabes, tienes alguna novedad respecto a ese proyecto de carril bici en la castellana? Bueno, de momento hay muchas palabras, hay promesas por parte del ayuntamiento. Han salido unos cuantos planos de distintos niveles de intervención sobre la castellana. No sé, ahora mismo yo creo que es todo un poco globo sonda y que no va a ser una cosa inmediata, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla la cosa. Bueno, a mí me parecía, visto desde fuera, bastante curioso que el movimiento parece como que ha sido muy apoyado por uno de los partidos políticos que están en el gobierno del ayuntamiento. O sea, parece una demanda ciudadana o vecinal y está siendo impulsada por uno de los partidos del gobierno. O sea, yo no le veo mucho sentido. Parece como que les da miedo gobernar o esperan de los vecinos de Madrid a cierta movilización para apoyarles y así poder justificar sus acciones. No entiendo muy bien qué dinámica tenía. Bueno, estoy hablando concretamente de Equo Madrid. ¿Por qué un partido en el gobierno está incentivando ese tipo de iniciativas cuando, no sé, no lo veo como algo natural que haya surgido de los propios vecinos de la ciudad, sino más bien incentivado por el partido, concretamente por este partido, ¿no? Eso ya, o sea, ahí puede ser la opinión que tengas. Es verdad que suena un poco a casi una promesa electoral, ¿no? Porque probablemente no dé tiempo. Si te das mucha prisa, podría ser que le sea tiempo. Pero yo creo que es más una promesa para una próxima legislatura y para que se les vote en una próxima legislatura que una cosa que se pueda hacer. Ajá. O sea, la castellana es una calle muy larga que ocupa que en el exterior las situaciones técnicas muy complejas para hacer algo medianamente decente y creemos que es un poco un globo sonda y una promesa que creen que puede gustar a la gente Eso es lo que creemos, pero bueno, o sea, lo que creo yo, vamos, que tampoco al final cada uno tendrá su opinión. Sí, que podría ser como empezar ya la campaña electoral, ¿no?, de cara al año que viene, a las elecciones. Bueno, queda muy poco tiempo de legislatura y, por ejemplo, una de esas grandes promesas que hicieron y que todos estábamos esperando como agua de mayo, que es la gran APR de centro, es decir, que no sé, que restringir el tráfico de coches privados en todo el centro, salvo a vecinos, llevan toda la legislatura hablando de eso y no lo hacen. Y ahora de repente se quieren embarcar en otro proyecto un poco más todóntico, pues no creemos que sea más apropiado. Cuando no lo están haciendo ni lo que han dicho que van a hacer. ¿Por qué no hacen esto que le llamáis APR? ¿Tenéis alguna explicación para que ellos no lo hagan? O sea, quiero decir, se supone que son los partidos más sensibles hacia la contaminación, ¿no? ¿Por qué ni siquiera los partidos más afines a este asunto son capaces de llevarlo a cabo? Bueno, yo sí sé que lo van a hacer. Todavía hay tiempo, esperemos, no sé. Entonces, ese voto de confianza. Cada vez que hemos hablado con ellos y les hemos preguntado a ver qué pasa con esto, nos dicen, sí, lo vamos a hacer. O sea que tampoco, si se acaba la legislatura y no lo han hecho, entonces podremos criticarles. Ahora, de momento, parece ser que ellos creen que tienen tiempo. Vale, vamos a darle un voto de confianza. Esto es lo mismo que hemos leído por ahí de que en Madrid van a poner zona 30 en todas esas calles de único sentido de circulación o de un carril por cada sentido de circulación, que se va a reducir la velocidad de los vehículos a motor a 30, que el peatón puede cruzar por donde quiera en estos tramos. Sí, bueno, eso es una cosa que nosotros valoramos muy positivamente. Pero es lo mismo de lo que estábamos hablando. La ley y lo hacer cumplir la ley es otra cosa. Ahora mismo en Madrid hay unos límites de velocidad que no se están cumpliendo. Eso de rebajarlo sin asegurarte de que se cumplen los que hay actualmente, esperemos que haya más control de cualquier tipo. Ahora mismo, por ejemplo, cuando hablábamos de la castellana antes, la castellana teóricamente tiene un límite de 50, que no se cumple de forma sistemática. Uh-huh. Y que hace que esa calle sea una verdadera autopista en el centro de la ciudad. Uh-huh. Ahora vamos a probar primero a hacer cumplir la ley que ya existe, a ver qué pasa. Uh-huh. Ya. Total. Pimpo, lo que estabas hablando es de la nueva ordenanza de de movilidad o de tráfico o lo que sea. Que son dos cosas diferentes a la APR, ¿no? ¿Qué decías? Sí, bueno, no sé si vendrá incluida ahí, pero estaba hablando de la nueva ordenanza que están... bueno, no se ha aprobado todavía, ¿no? Hay una nueva ordenanza de circulación, ¿no? En Madrid, que está como en periodo de... Y es el de lo que te hablaba Pimpo, que era que bueno, que había esa intención de reducir el límite de velocidad en ciertas calles, que yo considero que en esas calles que se plantean ya de por sí la velocidad físicamente ya está reducida, ¿no? Quizá donde realmente habría que incidir es en esas grandes avenidas donde, como tú dices, sistemáticamente se superen esos límites y no se hace absolutamente nada para controlarlo. O sea, que deberían empezar por ahí, en controlar esas velocidades, ¿no? Como para luego ver qué se hace. Bueno, no sé, en cuanto al curso, ¿quieres comentar algo más, Pimpo? Yo, si no os quiero comentar nada más, Elena, yo solo quería saber de qué iba y cómo iba la cosa. Hombre, ahora tenemos un poquito de nervios porque la primera sesión fue teórica y entonces, bueno, pues eso nosotros les contamos nuestras historias y ellas nos escucharon muy amablemente y tampoco nos pusieron muchas pegas. Pero cuando salgamos a la calle y empecemos a ver la realidad del tráfico en Madrid y cómo se enfrenta uno a él, pues ahí será donde realmente se vea si nos han hecho caso o no, si les hemos convencido o no, o si lo ven como lo vemos nosotras o no. A mí me interesa en cuanto al curso, que supongo que en cuanto vaya avanzando podréis verlo más y quizá en otro momento podemos hablar más sobre ello. Y es el tema de, bueno, de esas ideas con las que uno llega al curso, ¿no? Que en muchos casos, bueno, entendemos que a lo mejor son ideas preconcebidas, hay ideas, bueno, algunos como, bueno, mitos o prejuicios. En esa primera sesión que tuvisteis, ya se, digamos que se observaron o se destaparon alguno de ellos. Y si es así, ¿cuál destacarías? ¿Algún prejuicio, alguna idea preconcebida o algún mito que más es el que o el que más o el que más destacarías en esa sesión? Bueno, yo creo que el primero que todas nos dijeron y que ya esperábamos que nos fueran a decir eso es que el tráfico en Madrid es... ¿Es como? Entonces, pues meterte ahí en medio con tu bici, pues... Como peligroso. Un poquito de cagué al principio. Eso, ya esperábamos que nos fueran a decir eso y fue la primera cosa que se dijo, sí. ¿Algún otro más o ese sería el que más destacarías, no? ¿O hay alguna otra cosilla...? Por ejemplo, no sé si algunas de ellas ya tenían experiencia en circular por la ciudad. ¿Se comentó cómo lo hacían, de qué manera? No, de eso no hablamos mucho, pero quizás pues también la sensación de que tienes que adaptar tu velocidad a la del tráfico o que es el tráfico el que te tenga que aceptar a ti a tu velocidad. Uh-huh. Luego pues, también se habló de mitos que afectan a la mujer, pues algunas se quejaban pues de ser infantilizadas cuando van por la calzada, por ejemplo, el típico señor desde la acera que te dice llevas el sillín muy bajo, o deberías llevar casco, o no sé qué, que siempre parece que cuando es una mujer, pues todo el mundo tiene algo que opinar, ¿no? Mientras que probablemente a lo mejor un hombre no se lo diría. Yo que sé, otro tipo de cosas, pues que no vas a utilizar la bici para ir al trabajo, si vas a sudar, si te vas a despeinar, si qué ropa te pones, si vas con falda, o sea, son cosas que a veces parece que no, que son, incluso alguna lo preguntaba con un poco de vergüenza, esto se me vale un poco superficial, pero es que me pasa esto, pues no es superficial, es una cosa que a ti te afecta y que hay que por supuesto que tienes importancia, todo tiene su importancia, ¿no? Muy bien, pues nada, te volveremos a entrevistar después del curso, a ver qué nos cuentas, bueno, y qué tal ha ido, claro. Pues mucho ya ánimo. Contaremos cuando lo acabemos a ver si hemos conseguido algo con ellas, que seguro que sí, porque parecen unas chicas muy majas y todas con muchas ganas. Es verdad que tenemos un poco ese sesgo, ¿no? Ellos han apuntado al curso porque tienen interés y porque tienen ilusión, entonces bueno, pues es más fácil siempre con gente así. Hombre, claro. Muy bien, Elena, muchísimas gracias y hasta la vista. Hasta luego, gracias, bien, Elena. Adiós. Hasta luego. Adiós. We'll be right back. mira con sus gafas de sol, camina en la nocturnidad y no para de decir y repetir que es el tipo más chungo de aquí. Y no para de gritar ni de asegurar que es el tipo más chungo de la ciudad. Soy el tipo más chungo de la ciudad. El tipo más chungo de la ciudad. De la ciudad. Chungo de la ciudad, con su gabardina, con sus gafas de sol, camina en la nocturnidad y no para de decir y repetir que es el tipo más chungo de aquí. Y no para de gritar y de asegurar que es el tipo más chungo de la ciudad. Soy el tipo más chungo de la ciudad. El tipo más chungo. Bueno, seguimos en Autonomía Ciclista. Acabamos de entrevistar a Elena de Madrid Ciclista con los cursos para mujeres de circulación en bici por ciudad. Y ahora vamos a hablar de un accidente que ocurrió hace apenas un mes en Granada, en la Avenida Constitución. Se ha hecho eco de los medios de comunicación por las formas en las que se dio este accidente, ¿no? Este accidente efectivamente surgió en la calzada entre un coche y una bicicleta. El coche atropelló a la bici, pero lo reseñable es que fue de forma intencionada, no fue un accidente. Entonces está mal calificado porque no fue un accidente, fue un atropello intencionado, un intento de homicidio. Una agresión, exacto, una agresión. El hecho es que iban una pareja, dos ciclistas, circulando por la Avenida de la Constitución en Granada, por el carril, digamos, de tráfico, el carril izquierdo. En la Avenida de la Constitución tiene un carril bus, en la parte carril bus taxi en la parte derecha, y en la parte izquierda, pues un carril normal de tráfico. En Granada capital se puede, según las ordenanzas municipales, se puede circular en bicicleta y también en moto por los carriles bus y taxi, pero también por el resto de carriles, lógicamente. En este caso, Hay otras ciudades donde, bueno, la ley de tráfico en general en todo el Estado español, los carriles reservados para vehículos como el taxi y el autobús público son reservados para ese tipo de vehículos y no se permite la circulación ni de motos ni de bicicletas. Lo que pasa es que los ayuntamientos tienen la potestad o la competencia para poder regular esto de otra manera, y en este caso, en la ciudad de Granada, se permite la circulación de bicicletas y motocicletas y ciclomotores por esos carriles bus y taxi. Eso no quiere decir que sea lo mejor, porque en mi opinión a veces pues no es exactamente lo mejor, y a veces es incluso mejor evitar ese carril bus taxi, pero bueno, en eso podemos entrar en otro día a hablar sobre ello. El caso es que estos dos ciclistas iban por el carril normal de tráfico legítimamente, ¿no? Uh-huh. Y un coche pues venía por detrás, y claro, se ve, seguramente la discusión sería quítate del carril, vete uh-huh. a la derecha, ¿no? Uh-huh. Aunque el ciclista, pero es que el de la derecha es un carril bus, uh-huh. y según la ley de tráfico no podría ir por ahí. Pero bueno, ahí en la discusión en la prensa pone, bueno, pues que se insultaron, que no sé qué, y entonces... Pero se apartaron a la derecha, ¿eh? Se apartaron a la derecha. Se apartaron a la derecha del carril bus. Y entonces, por la discusión, por lo que se diría, no, yo qué sé qué, el conductor del coche dio un volantazo y atropelló a uno de ellos. Uh-huh. Atropelló a uno de ellos y se dio la fuga. Uh-huh. El otro, al parecer, fue persiguiéndole, sí. Pero el conductor al final volvió al mismo sitio. Después, ¿no? Bueno, el compañero del atropellado ya le había cogido la matrícula. Uh-huh. Volvió al mismo sitio donde ya estaba la policía local allí, y bueno, pues lo bueno, pues ya está. No sé si vendría a rematarlo o vendría a entregarse. La cuestión, bueno, que las consecuencias de físicas, no, ya no psicológicas, bueno, las consecuencias físicas es que fue un accidente leve que de atención rápida en el hospital, no hospitalización ni nada de eso, o sea, no. Collarín. Exacto. Pero bueno, aquí el caso es el tema de lo que venimos a hablar es de la agresión, ¿no? De cómo ocurre ese tipo de cosas. Bueno, que yo creo que, bueno, no hace falta que lo digamos, que condenamos ese tipo de, uh-huh. Joder, de actos, ¿no? Y bueno, que la verdad es que haya energúmenos de ese tipo, ¿no? Conduciendo vehículos de esas toneladas, ¿no? De esa capacidad de matar, ¿no? Pues eso no está nada, nada regulado. Es una cosa uh-huh. que le dan el carnet de conducir a cualquiera, ¿no? Y eso habría que revisar a ver cómo eso ocurre. A mí, aparte de eso, ¿no? Hay una parte que creo que es interesante también, y es como en algunas personas, al ver ese tipo de, no accidente, porque un accidente es una cosa involuntaria, sino ese tipo de agresión, a raíz de ella justifican, como siempre venimos hablando, pues de que la bicicleta en la calzada es muy peligrosa y por lo tanto hay que segregarla, ¿no? A mí me da rabia, me da pena incluso que a partir de esto se justifique que la bicicleta sea segregada y la calzada se deje al libre uso de energúmenos así, ¿no? Uh-huh. ¿No? Eso es lo que significa, ¿no? Cuando dicen, bueno, la bici, pues vamos a salvarla quitándola del medio para que la calzada pues siga siendo de libre uso para este tipo de personas. Y creo que eso es el camino bastante equivocado. Total. Hay que pensar que tú estés en la calzada o no, con este tipo de gente, o sea, es en el rumen o que la verdad es que por suerte es una excepción. O sea, yo no recuerdo ningún accidente de este tipo. Intento atropello de este tipo. Este energúmeno puede hacerlo como lo ha hecho ahora, o puede atropellar a un peatón en un paso de peatones, o puede atropellar a un ciclista que va por una acera bici, o puede meterse en la calzada para atropellar a todo el mundo porque está colgado. Uh-huh. O sea, quiero decir que el accidente se podía haber producido de otra manera con gente con tal incapacidad mental. Uh-huh. Sí. O sea, que bueno. Sí, en ningún caso la salida sería la segregación, porque... Ni se puede utilizar este tipo de accidentes para justificar esa segregación. Y incluso la segregación que a veces, en muchos casos, provoca accidentes involuntarios, uh-huh. o sea, colisiones involuntarias, que no están al mismo nivel, pero que al colocar la bicicleta en un lugar donde nadie ve o donde nadie prevé que pueda aparecer, o al girar a la derecha y estar en el ángulo muerto, colocada la bicicleta en ese lugar donde no se le ve y pueda tener una colisión, no está al mismo nivel que una agresión de este tipo, ¿no? Uh-huh. Uno es un accidente involuntario y otra cosa es una agresión completamente que no es aceptable, ¿no? Pero por ese mismo motivo, al no ser aceptable, no se puede permitir que personas así puedan ir por ahí conduciendo un vehículo de ese calibre, ¿no? Y, y no se puede permitir que a partir de eso, digamos, ahora por la bici quitaros del medio porque corréis un peligro extremo, ¿no? Uh-huh. Sino que es justamente lo contrario. O sea, vamos a hacer del lugar donde estamos circulando un lugar pues más respetuoso, ¿no? Donde uh-huh. se pueda convivir y no permitir que ese tipo de cosas ocurra, ¿no? No es como una agresión de cualquier tipo. Sí, es como... Yo me estaba acordando ahora de un ejemplo. A los niños pequeños que sufren de agresiones sexuales por parte de pederastas... Uh-huh. No, los niños entonces no pueden estar con personas adultas a solas. Tienen que estar en grupo siempre. No, mira, claro. habrá que ver qué se hace con los pederastas. Claro. Pero no vas a apartar a los niños de la sociedad uh-huh. o de condiciones normales de convivencia porque ocurra eso. Sí, hace poco, creo que fue en la Nochevieja, no sé si fue en Berlín o Nochevieja, alguna fiesta así de mucha gente, ¿no? Donde se había previsto un espacio... especial, restringido y digamos que como acordonado, se dice, como por la policía o algo así, para que allí se reunieran solo mujeres o estuvieran protegidas las mujeres. Protegidas de agresiones sexuales, ¿no? En un espacio donde se reúne mucha gente, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo también como un ejemplo parecido, ¿no? Entonces uh-huh. vamos a recluir a los ciclistas en un sitio exclusivo o reservado donde no puedan tener ese tipo de colisión, bueno, ese tipo de agresiones, pero los agresores que vayan libres por uh-huh. el resto del espacio, ¿no? Uh-huh. Y es donde yo creo que es justamente lo contrario, ¿no? Totalmente. Que es como para evitar agresiones vamos a encerrar a los agredidos. Claro. No tiene ninguna lógica, pues yo no lo entiendo así. Y bueno, ya está. Supongo que al hombre... Yo no entiendo muy bien cómo es el asunto, pero espero que en este caso el seguro no sea a cargo del tema, sino que yo creo que esto va a tener consecuencias penales en el... Sí, yo creo que sí, hombre, o si no. Y joder, que le quiten el carnet de conducir para siempre. por favor. No sé hasta dónde. No, me gustaría saberlo, pero no conozco con detalle cómo acaba eso. Lo que sí que es verdad que la persona que ha sufrido la agresión, por lo menos, va a tener una. No sé si recompensa, pero. No sé si merece la pena, pero. Pero bueno. Ya está. Al menos no ha salido, no se ha escapado, ¿no? Claro. Sí. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de otra cosilla, ¿no? ¿Quieres que pongamos la canción esa? Yo prefiero hablar primero de Ofu. Muy bien. Pues cambiamos de tema. Y hablamos de, una vez más, de Ofu. De Ofu. Mm. Y es que hace varios programas atrás... hablamos en dos ocasiones de Ofu Yobike porque bueno, se introdujo este negocio en la ciudad de Granada, así como en otras ciudades del Estado español. Y bueno, dimos nuestra visión sobre el asunto, ¿no? Y que fue bastante crítica, incluso también irónica, o intentamos pasar el rato de una manera divertida. La cuestión es que hay en nuestra ciudad, en Granada, hay una asociación que se llama Biciscuela Granada, que bueno, en su página, en su blog, se publica también nuestro programa. Es un blog donde también se emite este programa, igual que en otros lugares se emite nuestro programa. A través de sus redes sociales también se difunde nuestro programa, uh-huh. pero son cosas distintas. O sea, una cosa es la Asociación Biciescuela Granada y otra cosa es el programa Autonomía Ciclista, ¿no? Uh-huh. No somos exactamente la misma gente y... y además son objetivos completamente distintos y donde, bueno, se hacen cosas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al parecer, bueno, dos personas de aquí de la ciudad, una que se identificó como trabajadora de Ofu y la otra no se identificó como tal, pero podría tener interés o de algún tipo manifestaba alguna defensa hacia los trabajadores de Ofu. Uh-huh. No sabemos si es trabajador o no, pero bueno, se manifestaba como en favor de o defendiendo a los trabajadores de Ofu y criticaba a la Asociación Biciescuela Granada a través de las redes sociales, pues que Biciescuela Granada estuviera o diera opiniones en contra de estas dos empresas, de Ofu y Yobike, concretamente de Ofu, ¿no? Uh-huh. Y no sabían diferenciar que una cosa es la opinión de Biciescuela Granada o los manifiestos o los comunicados que dé como asociación y otra cosa es las opiniones personales que tanto Pimpollo en este programa de Autonomía Ciclista damos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ellos se dirigieron a la asociación, criticándola por hacer esas críticas a Ofu y a Yobike. La Asociación Biciescuela Granada sacó un mini texto o comunicado, como queremos llamarlo, pues reconociendo la labor de los trabajadores de OFU y de O-Bike. Pues bueno, la labor es que pues son las personas, digamos, invisibles, que son los que descuelgan las bicicletas del tejado, que las recogen del río, que las recogen de donde están destrozados, o que las recogen de la calle y están hechas polvo y las reparan. Digamos que son las personas ocultas o que no se les ve. Y en los medios de comunicación están constantemente, ahora menos, ¿no? Pero al principio que era constantemente sacando noticias de los destrozos que se hacían sobre esas bicicletas. Y sin embargo, bueno, pues de ellos no se hablaba nunca, ¿no? Y eran como los olvidados, ¿no? Bueno, pues Bicicleta Granada, al recibir esa crítica, pues bueno, se vio en la necesidad de decir, bueno, se dijo que reconocieran la labor de ellos, ¿no? Pese a que la asociación sí que mantiene pues cierta crítica sobre el modelo o sistema y de bicicleta, del tipo de bicicleta, del sistema y sobre todo y especialmente de cómo el Ayuntamiento de Granada ha vendido eso como una solución sostenible al transporte, ¿no? Cuando en realidad, bueno, la opinión de la asociación es que ese sistema pues no viene a reducir el uso del coche, sino que es un servicio más para quien quiera darse un paseo en bicicleta con unas condiciones bastante cutres, ¿no? En cuanto a calidad de la bicicleta, ¿no? Pero aún así reconocía la labor de esos trabajadores que, bueno, que hacen su labor de limpieza de esos destrozos y vandalismo que ocurre, ¿no? Y también la asociación criticaba, bueno, que en muchos casos se utilizaba la bicicleta por las aceras, uh-huh. Y que se aparcaban las bicicletas en las aceras y que la acera no debería ser el espacio donde aparcar bicicletas y mucho menos donde circular bicicletas, ¿no? Pero bueno, nosotros, desde Autonomía Ciclista, sí que criticamos un poco más en profundidad y incluso, bueno, pues lo tratamos con ironía y con un poco riéndonos de la situación tan absurda de cómo se estaban tratando esas bicicletas como si fueran pedazos de chatarra y la gente las destrozaba. Y empezamos a dar premios a los destrozos, ¿no? Sí. Incentivando a que la gente pues hiciera con ellas lo que quisiera, se las llevara a su casa. Y también incluso dando ejemplos como en otros lugares, de otros lugares del planeta, también se hacían ese mismo tipo de cosas, que no era una cosa específica de Granada, ni que los vecinos de Granada fueran más malos que los de, yo qué sé, Estocolmo. Claro. No, yo particularmente, primero, yo creo que desde este programa, afirmo que no hacemos apología del vandalismo, lo que pasa es que si nos cachondeamos, porque a mí particularmente, o Foyo Bike, me dan igual. Son empresas que para mí no tienen ningún beneficio en esta ciudad y su filosofía de hacer ultracapitalista, de hacer bicis de usar y tirar, no me va, no me mola. Entonces, como multinacional, que lo único que le mola, el único que le hace moverse es la pasta y el lucro, a mí esas empresas me van igual y no voy a dar un duro por ellas ni por defenderlas ni nada. Tampoco voy a fomentar el vandalismo, es que me parece sin sentido el vandalismo y tirar bicis al río, me parece mal, y destrozar por destrozar también me parece mal. Lo que pasa es que muchas veces se defiende a una multinacional que ha venido aquí para sacar pasta y para fabricar mierda, porque sinceramente yo soy mecánico de bicicletas a nivel profesional y tengo que decir que esas bicicletas no valen una basura. Y yo reparando bicis todos los días me tengo que enfrentar, no en el caso de Foyo Bike, porque yo no las reparo, hay una empresa que se dedica a eso, pero sí que cojo bicicletas de esas características y son bicicletas que en muchos casos yo en un taller profesional no las puedo reparar porque son bicicletas que se han hecho para usar y tirar porque de esa forma salen mucho más baratas y de hecho Foyo Bike, o no sé si una de las dos, afirmó que no le preocupaban los desperfectos que había habido. Y a efectos prácticos podemos ver que las empresas siguen en Granada a pesar de todos los destrozos. Eso quiere decir que todavía les es rentable, porque como hemos explicado aquí, lo que sacan el beneficio es por vender los Big Data, que por eso también los hemos criticado aquí. O sea, nuestras críticas van en torno a la empresa. Nunca hemos criticado a los trabajadores ni lo vamos a criticar. Nosotros criticamos la forma de hacer la empresa, la filosofía que conlleva y también, ¿por qué no?, criticar al ayuntamiento que en vez de fomentar una empresa local o dar trabajo a gente directamente, estos trabajadores, por ejemplo, que están arreglando las bicis de O-Bike y que están descolgando las bicicletas de O-Bike, a mí personalmente me gustaría más que descolgaran las bicicletas del Ayuntamiento de Granada y que el empleo viniera directamente del Ayuntamiento o fuera una empresa local. Y sin embargo, han beneficiado a una empresa multinacional que viene de fuera, creando más bien problemas a la ciudad y otro tipo de cosas. Y trabajo bastante precario, porque claro, trabajan casi por, no sé qué, el sueldo bastante cutre, por un trabajo que casi que es por el amor a las bicicletas, que en realidad, bueno, a mí también me sorprende mucho que, y bueno, es un halago que los trabajadores de OFO escuchen nuestro programa. Sí, no sabíamos que teníamos tanta repercusión en la ciudad, y eso nos halaga porque a veces creemos que nada más que nos oyen o nos oímos nosotros mismos o nuestros amigos o a quien les decimos que nos escuchen y ese tipo de cosas, ¿no? Pero parece frikis de la bici, sea de lugar que sea, pero solo frikis. Pero bueno, al parecer sí que nos escuchen y tenemos cierta... Vamos, yo no creo que tengamos tanta repercusión como a lo mejor nos han querido dar. Tienen más repercusión Ideal o Granada Hoy, que están buscando sangre constantemente con estas bicicletas y con los destrozos que tienen y con la polémica que están constantemente sacando, porque de eso venden, porque así tienen más visitas en sus páginas web donde venden publicidad y tal, que nosotros, ¿no? Vale. Entonces, quizá, bueno... En primer lugar, también estas personas que se han puesto en contacto con la Asociación Bici Escuela Granada no tiene mucho sentido cuando podrían habernos enviado un correo electrónico directamente a Autonomía Ciclista y decirnos, mira, tío, ¿qué coño hacéis? Que lo que estáis haciendo no estás tocando a mí las narices, ¿no? ¿Qué mierda estáis haciendo con ese programa? Pues se ponen en contacto con nosotros o vienen aquí donde grabamos la Radio Almaina y ya está, y lo hablamos y si quieren sentarse aquí podemos hablar incluso de sus problemáticas, como si quieren expresar su problemática laboral, que bastante... que seguro que tiene bastantes problemas como para poder decirla, si es que quieren decirla públicamente, ¿no? Pero vamos, no sabíamos que tuvieras tanta repercusión, la verdad, y en todo caso, también, bueno, no criticamos a los trabajadores de OFO, pero bueno, en cierto sentido, viendo esa respuesta, a mí me da... Pues me da rabia, no solo en ese tipo de trabajo, en cualquier trabajo, ¿no? Que los propios trabajadores se pongan al mismo nivel que la empresa, ¿no? Y en este caso, una empresa multinacional donde el trato va a ser completamente inhumano. No va a conocer jamás a su jefe ni por asomo. O sea, va a conocer a un superior que igual es más, por decirlo más... No sé, igual es buena persona, no voy a decir que es mala. No tiene por qué. Es un ultracapitalista que le importa una mierda Granada y los trabajadores que ahí curra. Sí, por eso, quiero decir que me da eso, que los trabajadores de aquí, de la ciudad de Granada, pues defiendan a la empresa como si fuera suya, ¿no? Y en realidad esa empresa no va a pensar en ellos en absoluto, ¿no? En el momento que a ella le interesa irse o cambiar de negocio o hacer otro tipo de cosas, van a abandonar completamente les va a abandonar completamente, no por nuestro programa, no por nuestra mofa o nuestra risa, por pasarlo un rato bien, por las tonterías que dijimos en un momento dado, la empresa se va a ir de aquí y va a perder su trabajo, ¿no? Que ha dado 4 puestos de trabajo en la ciudad de Granada, que quizá tendría más sentido o sería o incluso más valor social o para la ciudad el hecho de que en lugar de ser ese tipo de empresas fuera a lo mejor la cooperativa de esos 4 trabajadores, ¿no? Joder, que pongan en marcha ese negocio y que el ayuntamiento además les facilitara hacer ese negocio en la ciudad como un transporte público más, ¿no? Uh-huh. Pues un transporte público gestionado por los propios trabajadores, ¿no? Que más queremos, ¿no? O sea, que eso sería... ¿no? Para mí lo que sería lo más socialmente sostenible, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo están defendiendo pues que una multinacional venga aquí como a darnos un regalo de 4 trabajos de mierda. Sí. Pues bueno, quien lo tenga pues lo estará disfrutando como pueda, pero en realidad eso no tiene mucho futuro, que pienso yo, vamos, en cuanto a viabilidad o sostenibilidad en el futuro, ¿no? En cuanto a vivir de esa manera, ¿no? No, yo creo que es un motivo más como para pelear para que eso no sea así, sino que sea de otro tipo y en otro tipo de calidades como para laborales, ¿no? En cuanto a condiciones, ¿no? Y en ningún caso defender a la empresa a muerte de esa manera, ¿no? Y más, vale, en el caso de que ni siquiera lógicamente, ellos están haciendo su función en su trabajo, ¿no? No vamos a criticar, no vamos a criticar que recojan las bicicletas y las reparen. Joder, que es... no para. Y nunca nos vamos a meter con el trabajador en ese sentido. Joder. Tampoco, ¿no? No tiene, además que no tiene ninguna lógica y... No. Y en todo caso, como decías, tampoco estábamos aquí elogiando el vandalismo, ¿no? Creo que explicamos que sabíamos que esas personas destrozaban esas bicicletas como podrían destrozar cualquier otra cosa del mobiliario urbano y que no tenían ningún espíritu ideológico ni ninguna historia política ni nada. Simplemente lo hacían por pasarlo bien. Eran gratuitas en un periodo al inicio. Era en fin de semana, me juntaba con mis cuatro colegas y vamos a pasarlo bien. ¿Y qué hacemos? Pues cogemos una bicicleta esta, nos damos una vuelta, la reventamos y nos lo pasamos muy bien. Claro. Y ya está. Y se acabó. Y punto. O sea, quiero decir que tendría, a lo mejor tenía más sentido si digo, bueno, es que lo hago esto conscientemente porque sé que es una puta bicicleta que viene una mierda de empresa multinacional que a lo mejor vete a saber en qué condiciones fabrican esas bicicletas que, pues digo, pues la voy a romper conscientemente, ¿no? Uh-huh. Sabemos que no era ese caso, sino que era más bien gamberrismo. Claro. Pero un gamberrismo que, bueno, que es tan... Nos ha hecho gracia, joder, no pasa nada. que la única pega que tenía es que las tiraran al río o que las tiraran y que jodieran un árbol o que jodieran el río, ¿no? Pero lo que sí que es importante aclarar es que mucha gente consideraba que esas bicicletas eran un servicio público. Uh-huh. Era un servicio público pagado por el ayuntamiento y que había que cuidar esas bicicletas. De hecho, gran parte de... Bueno, a través de las redes sociales, muchos vecinos y vecinas de Granada que han hecho fotos informando a la empresa, aquí tienes una bicicleta rota, aquí no sé qué, ayudando a la empresa, indicándole dónde tenían bicicletas rotas o no, ¿no? Esa labor solidaria de los vecinos y vecinas de Granada con una empresa es como... Una empresa... A ver, que una es que... No todas las empresas... No, todas las empresas no. Pero en este caso, esta empresa no aporta absolutamente nada. Pero aparte, que es que de verdad, que es una multinacional, como si viene Coca-Cola, claro. y empieza a poner refrescos por toda la ciudad. Es que nos estaría jodiendo la vida. Y yo le digo, Coca-Cola, hay un anuncio en la calle, no sé qué, que se te ha roto. ¿Ves? Claro, joder. Que vaya la policía y te lo repare. Es que tiene cojones, ¿no? Luego por burlarnos de que están rompiendo pancartas publicitarias de Coca-Cola, que vinieran los cuatro empleados de Coca-Cola en Granada a nosotros a decirnos no sé qué. Perdona. En fin, ya está. Más. Bueno, este es una... Lo que teníamos que decir de este asunto, ¿no? En todo caso, yo qué sé, si nos están escuchando otra vez, yo quiero mostrar todo mi cariño hacia ellos, o sea, que tampoco no venía... No es una... Que no tenemos mala leche con ellos, vamos, que no tiene... Solidaridad obrera. Yo cariño no diría tanto, joder, yo no los conozco, pero solidaridad obrera. Oye, estás tan puteado como yo, pues ya está. Pues sí, exactamente, ni más ni menos. ¿Cómo voy a enfrentar contigo si estás en mi bando? Efectivamente. Y ya está. Pues ya está. Ahora, antes de dar los últimos avisos para terminar nuestro programa, os vamos a poner un tema que también estábamos poniendo la banda sonora de esta gente en el programa de hoy. Bueno, pues esta banda, esta gente, hizo un tema no hace ni un año con Pimpo, un cantautor granaíno. Bueno, granaíno, adoptado granaíno. Y hizo una canción a Centro Social La Redonda, allí donde se encuentra el taller Bici a Piñón, que después de la canción vamos a dar algunas indicaciones sobre esto. Entonces lo di ya. Ah, vale. Pues entonces vamos a poner la canción. Me dice Jordi que no tenemos tiempo. Vamos a poner la canción y ya está. Recordaros, esta canción viene a caso por el Centro Social La Redonda, porque el año pasado tuvo un proceso difícil. Legalmente y allí se encuentra el taller bici autogestionado que lleva este año hace 10 años y por ello se hace el décimo aniversario del taller bici los días 17 y 18 de marzo. Podéis encontrar la programación en bicialtrabajo.wordpress.com y en otros medios, pero bueno, ahí seguro que estará. Y allí pues veréis las actividades que hay. Entre ellas, el sorteo de una bicicleta, que todavía estáis a tiempo de comprar papeletas en apoyo a Radio Almaina. Entonces nada, os dejamos con este temita y nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa. viejas gatas un día hablarán, contarían desde cuándo estas cocheras de la Camsa están abandonadas. Aquí los gatos han visto muchas cosas, a veces siendo 4, siendo 15. Y es que en las últimas décadas